hermanita? Fabiola. ¿Cómo? Fabiola. ¿Y cuando sea grande, cómo la vas a llamar tú? Fabiola. Déjanos que hablen. Tú eres mi sangre. Si sientes dolor o hambre, yo también lo voy a sentir. Y he sentido no estar para ti, pero cada 6 de enero afronto mis miedos. Cada regalo que envuelvo me recuerda que no sé nada de ti. Al abrirlo odio verte fingir. No, si muero que no quede nada por decir. No, ¿cuál es el plan? O pierdo lo que me perdí. Y no cambiar, eres mi mitad. Unes todo lo bueno de papá y mamá. Fabiola es tan mal hablada porque yo te enseño a hablar. Tu camino es tu camino aunque te enseñe a caminar. Pero lo aprendiste viéndome huir y gritar. Ahora me imagino esa llamada en alta voz. No sabía que me oías llorando en el sillón. No te vi crecer por crecer yo y no de la mejor manera. Era más sencillo cuando compartíamos litera. Y ahora mandar un abrazote grande a la hermanita. Ay. Y un beso grande a la hermanita, ¿cómo es? A ver, ¿tú cómo la quieres? Mucho, pero mal. Mamá, dime cómo eran los 70 en Venezuela siendo 4 hermanas. Papá, dime cómo eran los 60, somos sierra siendo 4 hermanos. A ver si aprendo algo. Fabi, nunca hablamos de cómo cambió la actitud, abuela. Ni del chico ese que te entristeció en la escuela. Y que cada 13 de noviembre siempre llueva. Loco, es como si él nos dijera algo. Si no hubiera pasado un solo día.